Dios ha hecho un pacto con nosotros. Jeremías 31:31 nos habla acerca del pacto que Dios ha hecho con su pueblo de poner su ley en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de pactos, de compromisos, de problemas. Jeremías, en medio de toda la tristeza y el abandono y el pecado y la rebeldía, hay buenas noticias que nosotros podemos absorber de estos pasajes. Quiero hablarte de tres cosas que tienen que ver con los pactos, las promesas, los compromisos de Dios y el ser humano. Lo primero que queremos hablar es acerca de los diferentes pactos que Dios ha hecho en la Biblia con los seres humanos, con su pueblo, con el remanente, con los hombres. Al principio de la Biblia, Dios hace un pacto con Abraham. Es interesante que Abraham, cuando Dios hizo el pacto con él y cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que él iba a ser padre de naciones, varios años pasaron antes de que la promesa y el pacto se cumpliera en la vida de él. Lo que tú necesitas entender acerca de esto es lo siguiente: un pacto atrasado no es un pacto negado. Un pacto prometido no es un pacto negado. Solamente porque no ha sucedido lo que Dios hizo el compromiso de hacer contigo, no quiere decir que no va a suceder. Imagínate a Abraham. Dios le dice: tú vas a ser padre de naciones. Excepto que Abraham tenía dos problemas. Uno, estaba viejo. Y dos, su esposa era infértil, no podía tener hijos. Todos los impedimentos de los seres humanos son inferiores al poder de un pacto. Abraham estuvo esperando y esperando y esperando y esperando. Y Abraham cometió un error que cometen muchas personas cuando reciben una promesa de Dios y cuando quieren entender el pacto que Dios ha hecho con los seres humanos. Y es el error de la impaciencia. Jeremías se frustraba al ver la impaciencia de su pueblo. Jeremías se frustraba al ver a un pueblo que se adelantaba a Dios y no esperaba en el Señor. En vez de esperar la ayuda de Dios, querían ir a Egipto para recibir de Egipto una ayuda que debía haber venido de Dios. Cuando Dios te hace un pacto contigo y Dios hace una promesa que es para ti, una promesa atrasada no es una promesa negada. Entiende eso. Vamos a hablar un poquito acerca de la paciencia, porque es necesario entender el pacto en el contexto de la paciencia y en que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Primero que nada, detrás de la impaciencia está el deseo de control. Nosotros creemos y nos engañamos a nosotros mismos de que nosotros podemos controlar nuestra vida. Aún a veces creemos que podemos controlar a Dios con nuestras oraciones y que un Dios soberano y omnipotente se tiene que arrodillar delante de nosotros y hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Detrás de la impaciencia está el deseo de control. Por naturaleza, yo soy una persona impaciente. A mí me estresa cuando voy manejando en la calle y el carril de a mi lado, los carros van más rápido que el mío. A mí me estresa cuando yo estoy parado en el supermercado comprando algo y la línea de al lado va más rápido que la mía. No me gusta ir a renovar la licencia porque se gasta mucho tiempo. A mí me gustan las cosas ya, ahora, right now, en este momento. Quizás alguno de ustedes se identifica conmigo. Tú no eres una persona muy paciente. Tú no eres una persona que te quedas tranquilo esperando que las cosas se den. Tú quieres hacer que las cosas sucedan. Y tener iniciativa es bueno, pero la iniciativa se puede degenerar en impaciencia. Usualmente mi esposa y yo tratamos de salir una vez a la semana, una vez cada dos semanas, a una cita. Y salimos a comer. Mi esposa usualmente se sienta enfrente de mí y vamos a comer. Por ejemplo, Olive Garden es uno de nuestros restaurantes que nos gusta salir a comer. Y mi esposa se sienta enfrente de mí y ella comienza a comer. Nos traen la comida a los dos al mismo tiempo. Pero yo parezco un huracán, un torbellino. Yo como como que parece que estoy compitiendo. Yo como. No me gusta hablar cuando como. Termino. Cuando yo termino de comer, mi esposa todavía está por un cuarto de la comida. Mi esposa mira la comida, analiza la comida, huele la comida, saborea la comida, habla acerca de la comida, disfruta la comida. Y yo la miro, yo digo, yo necesito ya que ya termine, porque yo ya terminé y ella todavía está a la mitad. Así que yo hago algo que a ella le fascina que yo haga. Es que comienzo a comerme la comida de ella. Y tengo marcas en mis manos de diferentes tenedores que han sido incrustados ahí cuando yo trato de quitarle la comida. Ella es muy paciente, yo soy impaciente. Detrás de la impaciencia está el deseo de controlar, el deseo de hacer que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Y por eso nos impacientamos, porque creemos y tenemos la ilusión de que nosotros estamos en control. Pero la Biblia dice en el libro de Salmos, en capítulo 115, que Dios está en control, Él está en los cielos y Él hace lo que le place. Dios no tiene que pedirte permiso a ti para actuar en tu vida. Cuando Él hace un pacto contigo, así como cuando hizo un pacto con Abraham, así cuando hizo un pacto con el pueblo de Israel, así cuando hizo un pacto con Jeremías, así como cuando hizo un pacto con nosotros, Dios no necesita de tu aprobación para actuar y no está sometido y amarrado a tus tiempos. Abraham cometió el error de tratar de controlar cómo se iba a efectuar los resultados del pacto en su vida. Por ejemplo, un día se levantó Sara, la esposa de Abraham, y le dice a Abraham: Abraham, yo tengo una gran idea. ¿Por qué en vez de esperar a que el niño que Dios me prometió venga? Porque obviamente yo no me estoy poniendo más joven, ni tú tampoco. Yo soy estéril, no puedo tener hijos. Y ese niño de la promesa, el niño del pacto, no llega. ¿Dónde está? Obviamente Dios necesita nuestra ayuda. Así que vamos a ayudarle a Dios. Mira, Abraham, lo que yo pienso que nosotros debemos hacer. Lo que yo quiero que tú hagas es que tú vayas y te acuestes con mi sirvienta. Tengas un hijo con ella. Y ese va a ser nuestro hijo, el hijo de la promesa. Porque obviamente Dios necesita nuestra ayuda. Él no es suficiente capaz para hacer lo que dijo que iba a hacer. Y para cumplir su pacto, Él necesita nuestra ayuda. Así que Abraham la mira y le dice: déjame entender lo que tú me estás diciendo. Déjame ponerme en el oído el adaptador de... Porque no te oí bien, el adaptador de ruido. Déjame ponerme en el oído. Tú me estás diciendo a mí que tú quieres que yo me vaya a acostar con tu sirvienta. Tú me estás diciendo que yo me acueste con alguien mucho más joven que tú. Bueno, yo lo voy a hacer solamente porque tú me lo pides, pero yo no es que yo quiera ni... Yo lo hago por el equipo. O sea, yo me sacrifico por nosotros. Y Abraham fue y se acostó con la sirvienta. La sirvienta quedó embarazada. La sirvienta dio a luz un niño. Ese niño se llama Ismael. Y la sirvienta y Sara se comienzan a pelear. Tanto llegó a ser la crisis y el enojo entre Sara y la sirvienta que esos dos descendientes el descendiente de, Abraham y el descendiente de Ismael, hasta el día de hoy se están peleando en el Medio Oriente. Mira los resultados que tiene el pecado. El pecado nunca te deja sin malos resultados. El pecado te mantiene más lejos de lo que tú quieres ir. Te mantiene ahí más tiempo de lo que tú quieres estar. Y te mete más profundo de lo que tú quieres ir. Lo primero que tienes que entender del pacto es que necesitas tener la paciencia necesaria para que los resultados del pacto que ya Dios dijo se cumplan en tu vida. No puedes ser impaciente. Detrás de la impaciencia está el deseo de control. Mira, lo que hace Abraham y Sara arruinan el plan de Dios por creer que necesitan ayudar a Dios. Aquí viene otro concepto de la impaciencia que necesitas entender. Y es la siguiente. No podemos hacer nada para acelerar nuestra bendición. Solamente podemos atrasarla. Déjame explicarte lo que significa esto. Cuando Dios hace un pacto contigo, Él tiene ya un tiempo predeterminado en su mente que muchas veces no le comunica al ser humano. A veces sí, a veces le dice son 70 años hasta que encuentren liberación, pero a veces no le comunica. Pero Dios tiene un tiempo determinado en su mente. Cuando Dios dice 15 de julio, viene y se cumple el pacto en tu vida. 15 de julio o después va a pasar. Nunca va a pasar antes del 15 de julio. No hay muchas experiencias en la Biblia de personas que adelantaron la bendición de Dios. Hay muchas personas que la atrasaron. Por su desobediencia la atrasaron. Por su falta de fe la atrasaron. Por su enfoque equivocado y orgulloso y egoísta la atrasaron. Así que tú no puedes adelantar la bendición de Dios, tú solamente puedes atrasarla. Un ejemplo de esto son los israelitas cuando están en medio del desierto. Debió haber tomado esa travesía desde Egipto, donde estaban esclavos, hasta la Canaán, donde iban a tener liberación, donde se iba a cumplir el pacto, donde Dios le había prometido que iban a vivir. Se debió haber tomado días, no décadas. ¿Por qué dieron tanta vuelta en el desierto? ¿Por qué fue otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra? ¿Por qué pasó eso? La Biblia dice que por la actitud, por la rebeldía, por el pecado, estuvieron 40 años en el desierto cuando debieron haber estado 40 días. Imagínate, no puedes adelantar tu bendición, solamente puedes atrasar. Los israelitas estaban en el desierto, se quejaban de Moisés. Este Moisés que nuestro líder no nos dirige bien. ¿No te gusta Moisés? Otra vuelta. Esta agua que sabe mala, queríamos agua mejor. ¿No te gusta el agua? Otra vuelta. Esta comida del desierto, maná en la mañana, maná en la tarde, maná en el mediodía, maná, maná, maná. ¿No te gusta el maná? Otra vuelta. Lo mismo pasa con nosotros. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Señor, ¿por qué no estoy casado? ¿No te gusta estar soltero? Otra vuelta. ¿Cómo puede ser que aquel se casó y yo no? ¿No te gusta tu condición? Otra vuelta. Señor, ¿por qué bendices a aquel y a mí no me bendices? ¿No te gusta que bendije a otra persona? Otra vuelta. Estamos dando mucha vuelta en el desierto, mucho movimiento y poco progreso porque no entendemos los pactos de Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, sus promesas se van a cumplir, Él va a hacer lo que prometió, pero tienes que tener paciencia. Tú tienes que entender que Dios no está tratando de criar hongos, sino robles. El hongo aparece en la noche y desaparece en la mañana. El roble se siembra y dura 7 años para que crezca y otros 7 años para que crezca más. Y en 100 años es que se ve lo que es un roble. Dios no está tratando de criar hongos, está tratando de criar robles. Así que Jeremías entendió un pacto para él. Los israelitas no lo entendieron. La pregunta es si tú vas a ser como Jeremías o como el pueblo de Dios. Paciencia, que tu bendición va a llegar.